típico de los cambios de tiempo. Te damos la bienvenida y le damos la bienvenida a nuestro operador Emiliano Gagliano, siempre firme junto a este programa, columna vertebral de la radio. Y por supuesto, dos hombres y una mujer. De eso se compone. Sí, salvo que me esté equivocando y ahora me entere de algo en especial. Creo que Salomé Sanzi es mujer. ¿Sí? Lo comprobamos científicamente, ¿verdad? Todavía no, pero sospechamos. Ahí se escucha mejor a todos. Ahí está. Salomé Sanzi, que es la coordinadora de piso, la que va a estar con ustedes en las redes, en lo que yo le llamo el programa paralelo. Hay un programa que ustedes escuchan a través del vivo, donde ustedes entran a la página de radiolabici.com y escuchan el programa en sí mismo. Ahora, por otro lado, está toda la interacción que ustedes hacen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro blog, y ahí está Salomé con ustedes conduciendo ese auto, que más que auto es un camión con acoplado, porque son como tener varias ventanas abiertas. Pero estamos en la era de las redes que intentamos que no sean simplemente, desde este programa por lo menos queremos eso, que no sean simplemente herramientas para comunicar un estado. Vieron que en Facebook o en Twitter uno comunica un estado momentáneo. De hecho, Facebook te pregunta, ¿y usted en qué piensa ahora? Que yo no sé en qué pienso. Y uno va cambiando de estados, porque el ser humano cambia todo el tiempo de estados. Imagínense si le haríamos caso a las redes sociales, todo el tiempo tendríamos que estar escribiendo. Bueno, hay muchos que le hacen caso. Están todo el tiempo posteando, por ejemplo, fui al baño, o estoy triste, o estoy feliz. Dos puntos, una carita. Entonces todo lo que nos pasa va pasando por las redes. Nosotros creemos que da para más eso. Y en la noche todo da para más. Podemos ponernos melosos. Podemos ponernos melancólicos. Podemos estar felices después de un domingo en la cual la pasamos con nuestras familias. Somos el programa que es el puntapié inicial de la semana. Terminamos el domingo, estamos en vivo, te cuento. En Argentina en este momento son las 23:11 minutos. En Argentina, digo, por todos los oyentes que nos escuchan en distintos lados del mundo y que tienen diferencias horarias. Hoy domingo 28 de abril, mañana ya estamos a nada del lunes 29, Día del Animal, así que vamos a saludar a las mascotas, sobre todo nuestra productora que tiene dos mascotas a las cuales aprecio, y que este Día del Animal lo tienen que festejar más que nunca, porque hay uno que zafó de una brava, así que los dos gatos de nuestra productora Salomé, sobre todo a Norberto, yo calculo que entenderá esto. Y si no lo entiende, se lo vamos a hacer. Está escuchando. ¿Está escuchando? Sí. Bueno, Norberto, esto es para vos. La zafaste de una brava, Y todos hicimos fuerzas para que sigas viviendo. Así que, porque una mascota es parte integrante de la familia. Entonces, quienes no lo entienden así es porque algo se perdieron en el camino. Pero es la misma responsabilidad de cuando uno tiene un hijo. Más o menos. Con la diferencia de que no es humano, es un animal. pero siente como cualquier ser vivo. Entonces merece el mismo trato y tiene las mismas demandas. Bueno, pero no vamos a hablar del Día del Animal. Ya lo van a hablar todas las radios, todos los... Calculo que la nota de color en los canales de cable va a ser que es el Día del Animal. Habrá cargadas diciéndonos feliz Día del Animal a quienes nos consideramos medios animalescos para algunas cosas. Pero acercamientos nocturnos, como te decía antes, desafía a las redes sociales. Porque creemos que dan para más. Y por eso, desde que empezamos acá en Radio La Bici en marzo, intentamos que cada programa sea un ladrillo que ponemos con el objeto de construir un puente. Y un puente, cuando se construye, saben lo que es un puente. Un puente, si uno va a la definición exacta, es algo que une dos extremos. O más. Pero básicamente dos extremos. Que pueden ser dos continentes. Continentes llamamos a dos lugares de tierra, ¿no? Pero en este caso, un puente también puede ser un puente social. Y queremos unir esencias, no estados solamente. Porque las redes sociales unen estados. Hoy estoy, quiero conocer a. O hoy estoy feliz, hoy estoy... Nosotros queremos unirnos a vos desde este programa. Pero desde la esencia misma de la vida, desde el quiénes somos. Queremos que nos conozcas y queremos conocerte. Por eso cada programa queremos construir un puente más sólido. Y para eso necesitamos materiales sólidos. Necesitamos ladrillos buenos, de buen porte, no ladrillos huecos, porque los ladrillos huecos en las construcciones hacen que terminen teniendo problemas. Entonces queremos que cada programa construya un puente con vos. Queremos conocerte. Queremos volver a la idea de que la radio es un lugar de encuentro. Entre lo que tenés ganas de decir y no encontrás el ámbito para hacerlo, porque otros están pensando en que la radio solamente es un mero negocio donde pasamos pauta publicitaria y nada más. Por supuesto que estamos agradecidísimos de la pauta publicitaria, porque de eso vivimos. Pero no somos solo eso. Somos un servicio. La radio es un servicio. Y nosotros queremos servirte como medio para que te unas con nosotros y con otros. Que puedan tener tus mismas inquietudes. Que puedan tener ganas desde lo más íntimo de tu ser, charlar. Pero charlar livianamente. No de cosas livianas, sino relajados. Como si fuera una charla de amigos. La amistad, y esta es una posición mía, no sé si del programa. Posición mía particular, creo que la amistad, que es un concepto tan grande, se va construyendo. Y se va construyendo con puentes, que son lazos sociales, con afinidades. Pero ¿cómo yo voy a construir una amistad con vos o un vínculo con vos si no te conozco? si no escucho tu voz, si no sé lo que sentís, si no sé lo que pensás. Y Acercamientos Nocturnos es eso, una charla de café entre personas que quieren hacerse amigos. Y la amistad no significa solamente ir a tomar unas copas por ahí, sino compartir cosas, vivencias, pareceres, para crecer, para ser mejores personas tal vez, o simplemente para tener más experiencia en la vida. Y relajados, sin pensar de lo trágico que es el domingo y que se viene toda una semana con problemas y trabajos y responsabilidades y reuniones, estiremos el fin de semana y conectémonos desde la esencia de cada uno. Como imagínate que estás, sácate un poquito del estereotipo de estar frente a la computadora y tener 15.000 ventanas abiertas, minimizadas. Frena un poco. Démonos un tiempo a conocer algo nuevo. No sabemos cuántas personas nos pueden estar escuchando en este momento. No sabemos, y ni siquiera sabemos de qué parte del mundo. Porque si hay una ventaja que tiene la radio online, la radio con plataforma en internet, es que no tiene interferencia. No es que como la radio antena, que en un lugar se escucha y por ahí en otro no. No, acá simplemente entran a la página de Radio La Bici, van al vivo y lo escuchan perfecto. Entonces no sabemos desde dónde nos escuchan. Acá tenemos oyentes fieles como por ejemplo, cito uno, como Mauricio, que nos llama desde Israel siempre. O oyentes de Jamaica, o oyentes de Paraguay, de Uruguay, de distintos países o de distintas provincias. Acá, provincias argentinas. O de distintas ciudades del mundo. Bueno, qué rico sería saber qué están haciendo. Qué piensan, qué sienten. Y la ventaja que tiene este programa es que no te presiona en nada. Acá no hay prejuicios, acá no hay verdades absolutas. No somos un programa, no somos un café literario, no. Ni tampoco una clase de filosofía, no somos eso. Sin desmerecer, por supuesto, a los que hacen eso. Pero nosotros somos más relajados. Nosotros tiramos los hombros hacia atrás, nos recostamos acá en la radio, en estas sillas cómodas. Y hablamos sobre nuestras vidas. De cosas que dicen que son chiquitas, pero a nosotros no nos parecen chiquitas. Y hoy es un programa que le quiero poner un poquito más de esmero que los otros. Porque es el último de abril. Pero porque hoy vamos a hablar de algo que nos va a tocar a todos. Y que nos va a hacer, pero vamos a tocar la médula de cada uno. Porque vamos a revolver un poco el caldero. Porque en cada programa nosotros tocamos un tema que se nos viene a la mente. Lo bajamos a consigna, ustedes participan por Facebook, por Twitter. Nos pueden llamar por teléfono también. Ahora damos todas las vías de comunicación. Bien. Que ya están abiertas, te digo. Ya están abiertas hace rato. ¿Sí? Las voy a dar ahora. Ustedes pueden participar por Facebook. De hecho, lo hacen. Y muchas gracias a todos los que nos escriben correos electrónicos en la semana. Porque están alimentando secciones. Hoy, por ejemplo, van a salir varios, le aviso a Pablo Manuel Díaz, ¿sí?, que va a salir su poema o su escrito, que es medio poético, en Páginas del Alma. Le aviso también a Isabel. Bueno, hay varios que escribieron. Quédense escuchando porque van a salir los de ustedes hoy. No se olviden que estamos en Facebook. Conectados. Para algo más, ¿eh? No solamente, no nos pongan estado solamente. Participen con nosotros. Charlen. Aunque sea a través de la escritura. Pero háganlo. En Facebook nos encuentran como Acercamientos Nocturnos. Nos pueden al instante comentar algo que se les ocurrió, un pensamiento al azar. En Twitter nos encuentran como @acercanocturnos. Pueden entrar a nuestra página, a nuestro blog, que es www.acercanocturnos.com.ar. Y si se juegan todavía más, y algo que nos encanta, es escucharlos, escuchar sus voces. Pueden llamarnos al 4774-1263, el prefijo 011 si están en otra provincia que no sea la de Buenos Aires, y si están en otro país, el prefijo de Argentina es 54. Nos pueden escribir y nosotros los llamamos también, si ese es el problema. No creo que un llamado los funda o les altere la economía mensual, ¿eh? Pero bueno, si es así, no tenemos problema. Podemos hablar también por Skype, ¿eh? ¿Por qué no? De ustedes depende. Y hoy, como te decía, la temática que te vamos a proponer para que hasta la una, quienes han apagado la televisión, quienes han elegido estar relajados frente a una máquina o escuchándonos desde el teléfono celular, les prometemos que hoy nos vamos a llevar algo todos, pero necesitamos de ustedes. Yo de acá, junto con Salomé, junto con Emiliano, vamos a tirarles todo para tocarles el corazón, tocarles las sensaciones, las vibras. De ustedes también depende que esto sea recíproco. Si tienen ganas. Yo creo que sí. Yo creo que hoy estalla todo. Porque hoy decidimos hablar de algo que nos pasa y de algo que nos atraviesa la vida. Hoy vamos a hablar de las pasiones. Las pasiones, las vocaciones, los gustos y los disgustos. Hoy vamos a preguntarte sobre tu pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cómo te toca en tu vida la pasión? ¿Qué cosa te apasiona? ¿Te apasiona una profesión? ¿Te apasiona un ser humano? ¿Cuáles son las cosas que te movilizan para que tu alma esté llena, inmensa, íntegra? La pasión. ¿Qué es para vos la pasión? La pasión es lo mismo. Que te apasione algo es lo mismo que te guste algo que te guste. A mí me puede gustar ir al cine, por ejemplo. Pero no es, y esto me lo pregunto yo también, ¿es lo mismo si me apasiona el cine? ¿Y paso de espectador a protagonista, tal vez? Y por la contracara, queremos saber cuáles son las cosas que te desapasionan, que te desmotivan, que te causan disgustos. Por ejemplo, el trabajo. ¿Dónde estás trabajando? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Te apasiona lo que haces? ¿Tu vida es apasionada? ¿O simplemente es una vida que te gusta hasta ahí? ¿Tiene más disgustos tu vida? ¿Más claros, oscuros, que otra cosa? Me preguntaba si en tu vida resignaste pasiones por obligaciones. Y también te vamos a preguntar, ¿qué cosas no harías por nada en el mundo? Porque te disgusta tremendamente, hasta generar un rechazo. Por ejemplo, había una famosa película que se llama Propuesta Indecente, donde Robert Redford hace de un millonario. Millonario, un tipo lleno de plata. Terrible, jugaba al casino. Por noche se jugaba entre 5 y 10 millones de dólares. Imagínense, un magnate. Pero un magnate solitario. Y entonces se encuentra con una pareja, donde estaba Demi Moore y un actor que no recuerdo. Conocido, pero que ahora no recuerdo. Woody Harrelson. Ahí está. Un conocido actor. Que era la pareja de ella. Y se encuentran con este millonario. Y se desafían mutuamente. Y él le dice: yo creo que en la vida todo se puede comprar. No existen las pasiones. No existen los gustos. Existe tal vez el valor del dinero como ente supremo. Y ellos les contestaban: nosotros, nuestra pasión como pareja lo puede más que todo. Y me acuerdo que cuando salió esta película fue todo un debate, porque este hombre le ofrece, le plantea una situación, le dice: yo quiero estar con tu mujer, con tu pareja, con tu esposa, una noche. Y por esa noche yo te pago en efectivo $1,000,000. En una valija te lo doy, ¿eh? Nada de cheques. $1,000,000. Por una sola noche. Mirá que con ese millón te salvas de todo. Te pagas tu hipoteca. No tenés más deudas nunca más. Pero era, entre comillas, romper un código de la relación de pareja, que era la fidelidad. Y la película, por supuesto, prosigue. Ella accede, mejor dicho, entre los dos lo piensan y accede al pedido, a este desafío. Y bueno, las cosas no funcionan del todo bien. A lo que voy es, este hombre era un apasionado por el poder en sí mismo. Pero como hombre no se gustaba. Y frente a dos personas de clase media, que el poder del dinero o el poder en sí mismo no los apasionaba. Se apasionaban con ir a dar una vuelta al perro de la mano. Las pasiones. Hablamos de lo que te apasiona y de lo que te desapasiona. ¿Cuáles son las cosas que tenés guardadas y decís: ¿sabes qué? Yo soy un apasionado de la pintura, pero trabajo como contador público. Me gusta el trabajo, pero no es mi pasión. Pareciesen que son cosas un poquito diferentes, pero hoy las vamos a poner en duda. Y vamos a también comentarte esta cuestión de que ¿qué cosas no harías por nada en el mundo? Porque te disgustan y te producen hasta rechazo.

glory, God, oh God is peeking through the blinds. Are we all here standing naked, taking guesses at the actual date and time? Oh my, justifying reasons why is an absolutely insane resolution to live by. Live high. Taking it easy, live high, live mighty, live righteously. And try to picture the man to always have an open hand, and see him as a given tree. See him as matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer. And it's laughter that we're making after all. The call of the wild is still in order nationwide. In the order of the primates, all our politics are too late. Oh my, the congregation in my mind is this assembly singing of gratitude. Practicing their loving for you. Live high, live mighty, live righteously. Taking it easy, live high, live mighty, oh, live righteously. Sing it out and just take it easy. And celebrate the malleable reality. You see, nothing is ever as it seems. Yeah, this life is but a dream. Take it easy. Yeah. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. ¿Cómo borrar aquellas páginas de ese diario íntimo que nunca mostraste? Escritos que ocuparon horas y horas de tu vida. Hojas que salieron sin pensar de tu esencia más profunda. Páginas del alma, cuando infinitas sensaciones se dijeron sin hablar. How can I just let you walk away? Y bueno, qué lindo tema, temazo, que escuchamos de Jason Mraz, Live High. O sea, vive la vida intensamente, no tiene una traducción. Pero por ahí va el tema, ¿eh? Tema de una publicidad acá en Argentina. Hermoso tema, de fines de los 70, ¿eh? Muchos piensan que es un tema moderno, ¿no? Pero es un tema que han reciclado, como muchos otros. Bienvenidos a una de nuestras secciones, una sección que queremos mucho y que estamos contentos de que se hayan prendido a esta sección en parte tan rápidamente, porque la presentamos el domingo pasado, y que tiene que ver con lo que estamos hoy. Estamos hablando de pasiones, de vocaciones, de gustos, de rechazos, de disgustos y páginas del alma, y son cosas que las que hablamos que nos tocan nuestra esencia. Y páginas del alma tiene que ver, es una sección que tiene que ver un poquito con esto, porque acá te planteamos, digo, las secciones en un programa son como paréntesis, ¿no?, de la columna vertebral, y en este caso te planteamos que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas momentos donde tal vez no podemos expresar lo que sentimos a través de la lengua, ¿sí?, a través del lenguaje, sobre todo cuando somos más chicos, pero no siempre, ¿eh? Y se nos da por escribir sensaciones, momentos que queremos que queden ilustrados en un papel. Hoy en día no, ya no es un papel, por ahí es en un blog, pero que queremos que quede registrado en algún lugar, y es muy íntimo nuestro, tiene nuestra marca registrada, porque nos pasó a nosotros y no a otros. Y páginas del alma, justamente como dice el nombre de esta sección, es una invitación a que compartas con nosotros ciertas páginas de tu vida que pertenecieron a un diario íntimo, que están escondidas en algún lugar, que, pues, digamos, acá no hay, no estamos pidiendo que escriban poetas o poetisas. Que nos comentes cosas íntimas tuyas que escribiste y que tenés ganas de que se dé a conocer. Por X razón, no importa por qué. Pero tenés ganas de compartirlas con nosotros acá al aire. No te olvides que podés llamarnos y leerlos vos, tus escritos. Lo cual sería fantástico. No, nos llamás al 4774-1263 y vos mismo 011 si estás fuera de Buenos Aires, 54 con 011 si estás fuera del país, como prefijos. Y nos podés comentar esas páginas que tal vez tenés guardadas en un cajón, o un blog cerrado, que son para pocos, o una página tuya que la pueden ver solo las personas que están registradas. En fin, que tenés ganas de que conozcamos más de vos a través de lo que escribís. Y estamos contentos porque ya tenemos dos escritos. Uno ocurrió cuando terminó el programa pasado, el domingo, que es un oyente casi fiel, que se llama Pablo Manuel Díaz, que lo escribió al toque, que tenía cuántas cosas guardadas que tenemos, cuántas. Y otra también es de una seguidora nuestra, que se llama Victoria Caracoche, que me volvió a escribir a mí de manera personal, y yo le pedí permiso a ver si lo podía leer al aire, y ella me dijo, ¿cómo no? Así que hoy vamos a leer dos escritos. Quiero decir que acá no juzgamos el nivel de escritura. Esto no es un concurso literario. Acá difundimos. Y ustedes son los que opinarán o no de lo que escribieron. A pesar de que acá nos escribe por Facebook Pablo Emanuel Díaz, que nos dicen para la sección de Páginas del Alma, léanlo, se refiere al escrito, y denme su opinión si quieren. Bueno, Pablo, yo no sé si estoy capacitado para dar una opinión. No sé. Yo invitaría a los oyentes, a quienes están escuchando o a quienes están leyendo por Facebook o Twitter, a que ellos opinen, porque nosotros no tenemos ese rol. No sé, me siento muy juez, ¿no? Como no me siento cómodo. Así que vamos a compartir lo que nos escribió, lo que él escribió, no se sabe en qué momento, Pablo Emanuel Díaz, y dice algo como esto: al no ver lo que realmente quieres, el alma no perdona. Lo único que queda es tristeza, porque todo se ha esfumado. Solo conformate con la falsa esperanza de que recuperes tu triste andanza. Te llena el alma de dolor, te deja ciego el corazón, haciendo sorda la razón. Tu alma no siente, tus ojos no ven, el dolor inunda todo tu ser. Una gota de agua se desprende de mi alma, recoge mi mejilla y navega sin salida, pero refleja en todo su esplendor el sufrimiento abrumador. Pensar que tus ojos tienen luz interior, que tu voz es propia de melodía, que tu sonrisa tiene absoluta simpatía, que tu piel tiene extrema suavidad, que tu alma es dueña de mi amar, que todo tu ser me envuelve en locura de atar. Bueno, esto lo escribió Pablo Emanuel Díaz. Yo creo que está dedicado a alguien. No creo que sea al azar. Pablo, lo único que puedo opinar es que ojalá que si se lo escribiste a alguien, ojalá que esa persona valore en alguna medida esto, ¿no? Porque creo que estás a flor de piel. ¿Sí? Quiero recordarles que acá leemos escritos de ustedes. No vale que nos manden poesías de otros autores. Por ejemplo, si a ustedes les gusta Julio Cortázar y nos puede mandar un fragmento de Rayuela de Cortázar, uno de sus grandes libros. Bueno, pero para eso ya lo leemos a Cortázar. Queremos conocer lo que escriben ustedes, que sea algo inédito, ¿sí? Así que yo calculo, no me suena nada, así que Pablo, creo que es de él esto. Gracias, gracias por esto y estamos abiertos a que nos sigas escribiendo, ¿sí? Algo más desordenado, si se quiere decir, nos escribió Victoria Caracoche con un mensaje para mí, porque me lo escribió a mi casilla personal y yo le pedí permiso para hacerlo público. Y me dice: Sergito, ¿cómo estás, bombón? Quiero contarte que desde que descubrí por Facebook que estabas de vuelta en la radio, no me perdí un solo programa en Radio La Bici. Por ahí no te acordás de mí, pero hace 5 años, en la otra radio donde estabas, que no me acuerdo, tenías este mismo programa y con esta misma sección. Me alegra mucho que estés de vuelta al aire. Quiero dejarte una nueva entrega de mi blog que estoy promocionando y me gustaría que lo leas al aire. Son escritos desde el absurdo. Ojalá te acuerdes y ojalá te guste. Besos, Victoria Caracoche. Bueno, no sé si me gusta o no, pero lo voy a leer, Victoria. ¿Sí? Voy a decir que el blog de Victoria. Lo tenía por acá. ¿Sí? Después lo vamos a decir. Diario de un absurdo.blogspot.com.ar. Diario del absurdo.com.ar. .blogspot.com.ar es el blog de Victoria, donde ella escribe las cosas. Y me mandó esto. La conclusión se llama. ¿Cómo generar un vínculo ameno entre dos personas que apenas se conocen y visualmente no se soportan? ¿Cómo pensar que todo puede estar mejor aunque realmente no tengamos ni un solo indicio? Venía pensando todo esto una tarde de sol que no tenía ningún otro detalle salvo ese, el sol mismo. De hecho recuerdo esa pequeña referencia, ya que venía absolutamente inmersa en mis pensamientos. Cruzar la calle y mirar para todos lados. Caminar y mirar para todos lados. Menos para atrás. A no ser que sienta una persecución de algún desconocido. El hombrecito del semáforo tintinea. Precaución quieta. Hay aventureros que necesitan cruzar en amarillo. Lo sé. Despacio, con ritmo, tranquilo. El ritmo puede ser veloz, pero tranquilo al mismo tiempo. Me da por salticar. Saltico 3 o 4 veces y vuelvo a caminar. Si hace mucho frío, la mejor técnica para entrar en calor al caminar por la calle es salticar con ritmo como un ballet urbano. El ballet mecánico de los autos es diferente. Son bailarines que bailan solos y siempre quieren el protagonismo. No se soportan, pero deben convivir. A no ser que en las carreras de autos, que sí o sí debe haber un ganador. El ganador es una manera abstracta de llamar al exitoso. O también refiere a ese que adquirió, suerte mediante, de algo muy preciado a nivel comercial. Generalmente es dinero, casas, etc. No generalmente yates ni camiones de alta potencia. Algunas veces son viajes donde el devenido turista pasea por lugares de alto nivel turístico internacional, como París o Copacabana, si estuviésemos en la década del 60. De todas maneras, ganar un yate sin disponer de una pequeña laguna para pasearlo es un hecho un tanto complicado. Debería investigar la industria de los yates para poder ponerlo a la venta a un precio razonable y deshacerme del monstruo de metal. O tendría que irme a vivir al yate para amortizar el gasto de tenerlo en el agua. Además, sería extraño vivir meciéndome todo el tiempo como si estuviera sobre gelatina. Sin embargo, me gustaría dormir sobre gelatina de frutilla y usar de almohada la piel de un durazno. Bueno, como verán, no siempre los escritos son coherentes. Simplemente son sensaciones. Si quieren saber más, acá nos invita Victoria de sus escritos al pasar, como dice ella. Diario de un absurdo.blogspot.com.ar y allí hay cosas. Hay cosas de ella. ¿Sí? Estamos ya terminando esta sección, invitándote a que nos escribas a c.nocturnos@gmail.com para esta sección u otras. Esta puntualmente es Páginas del Alma. No importa, esto te lo reitero, no importa cómo escribas, ¿sí? Sino que nos des a conocer algo inédito tuyo. Y en cualquier momento todo es bienvenido. Y antes de cerrar, te recuerdo que estamos en Acercamientos Nocturnos. Este es el programa. Se está acabando ya la primera hora. Y hoy hablamos de pasiones. Queremos muchos mensajes, queremos conocer tu pasión. Y queremos también conocer cuál es tu disgusto, cuál es tu rechazo, a qué cosas rechazas. Vamos a ahondar un poquito sobre estas ideas de pasiones, vocaciones y gustos. ¿Es lo mismo que te guste algo que te apasione? Por ejemplo, a mí me puede gustar caminar. Otra cosa es que me apasione correr. La pasión se mantiene en el tiempo, aparentemente. Los gustos pueden cambiar, dicen. Algo así. Estamos entrando casi al lunes 29 de abril. Te propongo a que en Facebook nos escribas, en el muro, nos postees. Quiero desafiar a la televisión, a que puedas apagar la televisión y puedas sentarte o acostarte con tu notebook y te pongas auriculares y puedas escuchar algo distinto, una propuesta distinta, acá en radiolabici.com. Y en Twitter, tantas cosas que uno escribe, escribirnos sobre cuál es tu pasión, cuáles son tus gustos en la vida. Y por el contrario, cuáles son las cosas que te desapasionan, que no te causan nada, que no te movilizan en nada, y que haces por obligación. Y complementando esto último, qué cosas nunca harías, ni por nada, ni por un millón de dólares, porque te producen mucho rechazo. Podés llamarnos al 47741263. Estamos en vivo. Por ahora te invito a que escuchemos la tanda y escuchemos otro temazo de James Blunt, donde él... El tema que vamos a poner fue un... Después de la tanda, fue... Rompió todo en Facebook. Y él, en ese tema, cuenta cómo se apasionó a partir de observar los hechos cotidianos, y define a la belleza desde alguien que él conoció a través de un subterráneo donde él viajaba. Vio una chica y empezó a definir su belleza y se empezó a apasionar sobre la belleza de las mujeres. Algo así dice el tema. Pero mejor escuchá la tanda un poquito, las ofertas que tiene el Grupo Márquez, y escuchá con atención la canción. Y después volvemos, ¿te parece? Dale. En diciembre del año 2009, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En enero del año 2010, mandaba 6.000 soldados armados a Irak. En mayo del año 2011, aclama la muerte de su primer enemigo, Osama Bin Laden, y ordena que lo tiren al mar. La foto circula por millones de hogares. La Madre Teresa, la Menchú y Nelson Mandela, indignados. Radio La Bici. Paz es otra cosa. Acercamientos nocturnos. Espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión.

be with you. Seguimos, qué lindo tema este, ¿eh? Estamos así, yaceros. ¿Hace cuánto que no escuchabas a James Blount? ¿Qué habrá sido de la vida de este muchacho, no? ¿Saben que este video, You Are Beautiful, tú eres bonita, resaltando la belleza de una mujer, en YouTube, la red de videos más grande del mundo, tuvo más de 56 millones de visitas? Por supuesto que decir 56 millones de visitas frente a lo que fue el récord absoluto del Gangnam Style, que tuvo 1.150 millones de visitas, queda como nada, pero 56 millones de personas es como en Europa, media Europa más o menos. No sé, digo, es una cantidad. Y hace mucho que no lo escuchaba. Y se lo propuse hacer lo medio. Ponemos James Blount. Y iba con este programa. Porque estamos hablando. Te cuento por si recién te enganchás. Y les pido disculpas por mi pequeña disfonía de hoy. Que no es disfonía. En realidad es una pequeña... una pequeña mucosidad que uno le agarra producto de la falta de una estabilización del clima, ¿no? Del cambio de tiempo, para decirlo de otra manera. En este momento en Buenos Aires estamos en 15 grados y hoy, va, ya podríamos decir ayer porque ya entramos en el lunes 29, durante la tarde tocamos entre 25 y 26 grados. O sea que hemos bajado 10 grados en muy pocas horas. Así que ojalá no te pase esto, ¿no? Pero algunos nos afectan un poquito más. Hoy estamos hablando de las pasiones. De antemano te propuse... A ver, ya terminó a ver, en Argentina, ¿la televisión abierta ya está? ¿Ya tuvieron suficiente de televisión abierta? ¿Ya el programa de un tipo como hiper respetado como Jorge Lanata terminó? ¿Vale que te pongas en la máquina, por ejemplo, a escuchar otra cosa? ¿Vale? Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos 50 minutos para descubrirnos, para conocernos, para hacer algo distinto, para empezar la semana, porque sin desmerecer a los programas políticos de los domingos. Pero, a ver, en la semana hay cientos de segmentos políticos de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura nacional e internacional. ¿También el domingo a la noche tenés que martirizarte con eso? Digo, ¿es necesario? ¿Todo el tiempo? ¿No se puede matizar un poquito? Veo un poquito la nata y hablo otras cosas también. Aparte de arrancar la semana sabiendo lo que han denunciado algunos y que se comprobará o no en la justicia de la alta corrupción que tenemos en este gobierno. Digo, porque esto es lo que se está denunciando por todos lados. Te da bronca, ¿no? Que te muestren que un tipo se está enriqueciendo por 70 millones de dólares y vos no tenés para fin de mes. te genera una bronca que ya arrancás la semana con bronca. Bueno, acá hacemos lo contrario. En vez de que arranques la semana con bronca, que la arranques relajado. Que la arranques hablando de vos mismo, descubriéndote, pero desde un lado fácil. Desde un vocabulario fácil, desde una charla de amigos, casi. A pesar de que no nos conozcamos. Bueno, es que la idea es que lo hagamos y que nos conozcamos. Y hoy desde el principio, desde las 11 y unos minutos de la noche, te planteaba que hablemos de las pasiones, de las vocaciones, de los gustos y de los disgustos. ¿Cómo te tocan en tu vida? Y para cada uno significará o le afectará de una manera particular. Y yo hice un ejercicio. A ver cómo te toca, ¿no? A ver si estás de acuerdo o no con esto. Lo estándar para cada palabra es ir a fijarse al diccionario. ¿Cuál fue la convención que dice que una palabra tiene tal significado? Y a partir de ahí creamos el lenguaje, ¿no? Porque unimos palabras, hacemos oraciones, después construimos párrafos o parágrafos, como les gusta decir algunos, y después construimos relatos, artículos, en fin. Entonces dije, a ver, voy a ir al diccionario de la Real Academia Española a ver lo que significaba pasión. Así como significado de la palabra, ¿no? ¿Saben que me encontré con 5 significados diferentes de la palabra? Por ejemplo, pasión es un sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Fíjense, la pasión es un sentimiento que domina la voluntad de uno. O sea que va más allá de lo que uno pueda controlar racionalmente, la pasión. O sea que podríamos dividir las cosas racionales e irracionales. La pasión es algo irracional. Y después tengo otro significado que dice sentimiento de amor muy intenso manifestado con gran deseo sexual. Otra. Pero seguimos hablando de sentimientos. Y después tengo una tercera definición que dice afición o inclinación viva por alguien o algo. Por ejemplo, pasión por la lectura. Alguien que siente pasión por los animales. Hoy que es el Día del Animal. O sea que es una inclinación afectiva hacia algo, una pasión. Una cuarta definición dice persona o cosa por las que se muestra afición o inclinación. Por ejemplo, el cine es su gran pasión. Y una quinta definición dice que la pasión es el entusiasmo que se pone en algo que se hace o se defiende. Por ejemplo, los fans aplauden a sus ídolos con pasión. O discutía con excesiva pasión. De todos estos, a mí me queda de que la pasión es un sentimiento por algo. Que, en parte, domina nuestra voluntad. Y después dije, ¿cuál será la diferencia semántica, a ver si tiene algo, entre pasión y gusto? Y entonces, una definición de gusto es, que también encontré también 6 definiciones, pero de las que más se acercan, dice, El gusto es la satisfacción, placer o sensación agradable que produce una cosa. Por ejemplo, es un gusto oírle hablar de matemáticas. O sea que es una sensación el gusto. Una sensación sobre algo. Por ejemplo, me gusta comer chocolate. Otra definición de gusto dice: cosa que resulta un placer y se desea tener. Por ejemplo, le complacía en todos sus gustos. Y después otra definición que también me llamó la atención dice: forma propia que tiene cada persona de valorar una cosa. Por ejemplo, acepto a las personas que no opinan como yo o tienen otros gustos. Y una última definición dice: capacidad que tiene una persona para distinguir entre lo que es bello y lo que no lo es. Por ejemplo, esta persona tiene un gusto horrendo. O tiene mal gusto para vestirse. O sea, que la pasión es un sentimiento. Aparentemente, es un sentimiento muy profundo que hasta puede dominar nuestra voluntad y que no la podemos manejar, según lo que estuve leyendo, ¿no? O sea que no media de nuestra razón. Nos apasionamos por algo y no lo podemos explicar. Y el gusto es algo que sí podemos explicar. Me gusta esto porque es así. Me gusta el color amarillo porque es un color claro. Ahí como que media la razón. Entonces, si lo llevamos a algo más puntual, por ejemplo, en tu vida cotidiana, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona? Por ejemplo, se da mucho en lo que uno estudia. Uno puede decir: mira, yo estudié para contador público. Pero en realidad, yo lo estudié para que esto me dé plata. Pero en realidad lo que me apasiona a mí es pintar cuadros. Es algo que no puedo manejar. Yo voy y cuando tengo un tiempo libre voy y pinto cuadros. Pero trabajo de contador. Esto es un ejemplo. ¿Cuántas personas trabajan de una cosa y en los ratos libres se dedican a otra? Y cuando se dedican a otra cosa, en los ratos libres, en los ratos de ocio, ¿es ahí donde está la pasión? Muchas veces, mejor dicho, ¿cuántas veces coincide la pasión con la razón? Esto es, ¿cuántas personas, por ejemplo, trabajan de lo que les apasiona? ¿Cuántas? Por ejemplo, acá estamos haciendo radio. Y todos los que estamos acá, sabiendo que, opa, casi nos dejan sin radio. De tanta pasión nos dejan sin radio, ¿eh? A la gente de Sur de Nor, aguanten hasta la buena, por lo menos. Decía que todos los que estamos acá haciendo radio por internet, sabiendo lo difícil que es cooptar audiencia con plataforma de internet, ninguno pretende ser millonario acá. Todos estamos... ¿Vos sí? Sí. ¿Con este programa? Bueno, te digo que... O sea, te diste cuenta tarde, ¿eh? Pero hay algo que nos moviliza. Suponiendo que... más allá de la pauta, ¿no? Y más allá de la plata. Porque la plata y los anunciantes son muy aleatorios, lamentablemente, ¿no? Pero nos moviliza. Porque, a ver, podríamos haber puesto nuestro esfuerzo en otra cosa y buscar auspiciantes para, no sé, hacer un evento en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares más chic, más fashion. Hacíamos un evento, buscábamos auspiciantes, hacíamos una radio abierta, y podíamos hacer igual. Pero nos apasiona el medio radial, nos mueve esto. Aunque no nos hagamos millonarios, nos mueve a hacer radio, porque nos apasiona. Y estemos o no estemos al aire, nos va a seguir apasionando. Yo he estado meses, años, sin este programa al aire. Y sin embargo la pasión por la radio no se me fue nunca. Ni se me va a ir, porque es algo que no puedo manejar. Y por el contrario, y antes de irnos al tema, cosas que te disgustan, porque hay cosas como que te gustan y otras cosas que te desapasionan o te disgustan. También fui al diccionario. Dije, bueno, ¿qué será? El disgusto, a diferencia, y el rechazo, a diferencia del gusto. El gusto pareciese ser, que es una especie de sentido, o algo que media con la razón. Pero el disgusto por algo, el ponerse mal por algo, el rechazar algo, según el diccionario de la Real Academia Española, el disgusto o rechazo es un sentimiento de tristeza o dolor provocado por una situación desagradable o una desgracia. Por ejemplo, le han dado un gran disgusto al contarle tal cuestión. Otra definición es: el disgusto o rechazo es la pérdida de la buena relación que existía entre dos o más personas. Me gusta esta última. Pérdida de la buena relación que existía entre dos o más personas. Por ejemplo, ha tenido un disgusto con su mejor amigo por un malentendido. Y eso le produce un rechazo. La falta de coincidencia con alguien le produce un rechazo. Por ejemplo, el nazismo, como movimiento cultural y político, después de la barbaridad del genocidio que produjo, hizo que por mucho tiempo en el mundo, cada vez que alguien hablaba con un alemán, le produjese cierto rechazo. O ciertas ideas producen rechazo, o ciertas actitudes producen rechazo o disgusto. Bueno, de esto estamos hablando, ¿eh? No quiero ser demasiado filosófico, ni simplemente te quise poner ejemplos para que te pongas en clima. En la vida cotidiana, ¿cómo manejas tus pasiones? ¿Cuáles son? ¿Le das bolilla a tus pasiones? ¿Le das bolilla a lo que te gusta? ¿Y es lo mismo lo que te gusta que lo que te apasiona? ¿Te puede gustar las matemáticas, pero en realidad lo que te apasiona es la pintura? ¿O qué es lo que te causa rechazo y nunca harías? En la vida cotidiana, lo tuyo, lo que está a flor de piel, participa, queremos saber, porque si no es un monólogo mío nada más. No, y la verdad que para escucharme a mí mismo me tengo todos los días. No me disgusta escucharme, pero la radio es intercambio. Este ladrillito que estamos poniendo para establecer puentes, estaría bueno que estés. Dale, ¿escribís? ¿Por Facebook te gusta? Nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. Contanos. Son cosas tuyas. ¿Dónde lo vas a hablar si no? ¿Hay programas que hablan sobre esto? Si lo hay, bueno, unámonos. Pero yo no sé, no escucho mucho de diálogo, de charla de café, y que puedas salir al aire, que puedas hablar lo que quieras, cuando quieras. Siempre dentro de las 2 horas de programa, ¿no? Pero también puedes hablarlo cuando termine el programa a través de las redes, ¿no? En Twitter, @cercanocturnos, por ejemplo, en nuestra cuenta. En nuestro blog, que está abierto a lo que quieras, todo el tiempo. www.acercanocturnos.com.ar. Nos puedes mandar un correo electrónico, ac.nocturnos@gmail.com. Y sería fantástico escucharte a través del teléfono 47741263. Estamos en vivo en Radio La Bici cuando ya son casi las 12:30 de la noche. Nos queda media hora de programa. Dale, queremos escucharte. Queremos. Y se viene una sección que es aquella noche inolvidable. Vamos a ver qué leemos, porque tenemos mucho y largo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a la tanda. ¿Lo tenés por ahí? Vamos a la tanda. Vamos a escuchar un temita. Temita que hemos elegido con pasión, porque nos apasiona la música. Y hoy estamos hablando de bellezas, de pasiones, de sentimientos. Escúchenlo a Robbie Williams, porque no siempre fue comercial. A veces hizo cosas buenas. Todo esto después de la tanda. Acercamientos nocturnos. Espacio publicitario. El pescado es un alimento que, en ocasiones, olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En abril, en Grupo Márquez, no te pierdas las mejores ofertas de Longbi en cocinas y calefacción. Ingresá a grupomárquez.com.ar y descubrila junto a la mejor financiación. En Grupo Márquez, siempre ganás vos. Fin del espacio publicitario. En agosto del 69, se realizaba en una granja el recital más grande de la historia. 500.000 personas le dijeron no a la guerra de Vietnam. Radio La Bici. www.radiolabici.com. Radio La Bici. www.radiolabici.com. The silence was pitiful that day.

donde todo es posible. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Ay, sí, estamos con la sección de glamour. ¿Terminó la nata? ¿Terminó? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya podemos vivir? ¿Podemos, nosotros que hacemos radio o televisión, podemos tener algún lugar después de los 30 y pico de puntos que hizo? Un saludo a la nata. En algún momento lo vamos a entrevistar. En algún momento por ahí, después de que se termine su programa, ya que lo termina ahora, digo a las 12:30 más o menos, quién sabe, lo entrevistamos. Bueno, bienvenidos a esta sección, que es la sección donde justamente hoy hablamos de pasión, donde acá la pasión es la reina madre, porque acá contás la noche de tu vida. Todos tenemos una noche que es distinta a otras, donde nos sentimos dueños del universo, donde todo salió perfecto, donde todo lo esperado y lo inesperado salió impecable. Nos sentimos como dandies, en el caso de los hombres, de la noche, o grandes tigresas en cuanto a mujeres, y todo fluye hacia un goce extremo y limitado, y hace que esa noche donde la perfección se hizo presente y donde los sentimientos, las sensaciones volaron e hicieron que esa noche fuese única e inolvidable, y que la tengas en tu retina, en tu mente, como única, difícil de repetir. Porque todos podemos tener buenas noches, noches de las cuales tenemos un recuerdo interesante, pero siempre hay una que es exclusiva, que es la noche, con mayúsculas, donde sentimos que estábamos volando en una nube de la cual nadie nos quería bajar. Por eso entonces le damos la bienvenida a esta sección que se llama Aquella noche inolvidable, donde vos nos contás cuál fue tu noche perfecta. Y sigue. Y les cuento que nos han escrito a ac.nocturnos@gmail.com. Tenemos acumulado desde hace 3 semanas. Tenemos 4 emails. Y nos han escrito cosas muy largas. Las vamos a leer. Las vamos a leer todas. No hoy. Las vamos a ir leyendo a medida que nos da el tiempo. Porque si no, nos vamos de mambo. Y terminamos jugando a la 1:30 y nos van a matar. Pero gracias por la extensión de algunos correos electrónicos que cuenta unos detalles increíbles. ¿Eh? Y que yo no sé si es verdad. Traten de que no nos inventen historias. Y si le inventan, por lo menos que sea copada. ¿Eh? Tu noche inolvidable en la que fuiste un rey con tu reina, sea hombre o mujer, donde fuiste alguien fuera de lo común, ¿eh? Donde el glamour fue el protagonista. Y glamour no por la cuestión material, sino donde vos te sentiste glamoroso. Y hay alguien que se sintió glamorosa o tuvo su noche inolvidable que se llama Carol. Y que nos escribió a c.nocturnos@gmail.com. Pidió. No pidió dar muchos datos. No vamos a dar el email ni nada. Pero la historia, Carol, te agradecemos acá con Salomé. La extensión y los detalles que das. Yo no sé si es verdad lo que te pasó o no, pero resulta interesante lo que contás, por lo menos a nosotros. Esperemos que ustedes también. Dice Carol, hola chicos, les cuento que escuchamos, les cuento que los escuchamos desde hace un par de domingos y el programa nos encanta. Son nuestro acompañamiento en las últimas horitas antes de irnos a dormir y a veces hasta nos acompañaron en la cama. Ja, ja, ja. Les iba a contar una historia de sexo. Tengo un montón y no me molesta contarlas. Creo que el sexo es algo bueno siempre que se haga con respeto y hay mucha gente que por miedos o por ideas erróneas se está perdiendo de algo muy lindo. Pero de todas las que tengo, me refiero a las historias, elegí una que para mí es la mejor de todas las noches de mi vida. Les voy a contar cómo fue mi primera vez. Ojo, no mi primera vez en el sexo. Esa pasó sin penas ni glorias, ni tuvo esa magia que se supone que tiene que tener, ni fue con mi primer amor. Ni nada de eso. Es un cuento aburrido. La primera vez que les voy a contar es mi primera vez en el amor en serio. Ojo, no es lo mismo, che, no se confundan. Sexo y amor para mí es distinto. El sexo es sexo y punto. El amor es todo lo lindo que hay cuando no estás teniendo sexo. ¿Qué definición es, Amando? El amor es todo lo lindo que hay cuando no estás teniendo sexo. No sé si están de acuerdo con esto, ¿eh? Pero bueno, no importa. Bueno, les cuento, así no se hace tan largo. Hacía unos meses que estábamos saliendo con mi chico y llegó San Valentín y quisimos hacer algo especial. Habíamos planeado una cena rica de esas que son afrodisíacas en algún lugar con velas y poca luz y todo eso. Y después ir a un telo, o sea, un albergue transitorio, de esos que tienen habitaciones temáticas y jugar algo caliente. Habíamos ido a un sex shop por separado y nos compramos algo para que use el otro. El plan era perfecto. Iba a ser la noche inolvidable. La que le íbamos a contar a los amigos para que se murieran de envidia y se animaran a imitarnos. Pero el universo se atravesó y tuve una semana espantosa en el estudio donde trabajo y se me repasó reservar en el lugar que habíamos elegido y para cuando me acordé no había lugar en ningún lado y él tuvo un problema familiar ese día. Y yo con el trabajo, ¿para qué hacerla larga? Cuestión que para cuando llegó la hora de encontrarnos, todavía estábamos en veremos y estábamos fusilados los dos. Igual dijimos algo tenemos que hacer. y salimos re tarde con el auto a buscar algo para improvisar nuestra cena romántica. Otra vez el universo se atravesó y terminamos frente al aeroparque. Y terminamos frente al aeroparque con una pizza y una cerveza y dos vasos de plástico. Estacionamos, tiramos un toallón en el pastito y nos quedamos comiendo la pizza y mirando los aviones, que encima ese día eran pocos. Y hablamos muchísimo, nos contamos la mala semana que habíamos tenido y la charla fue de un lado al otro hasta que terminamos hablando de por qué él me había tirado onda y por qué yo le había llevado el apunte. Y en un momento, mientras nos picaban todos los mosquitos habidos y por haber, me dijo: Carito, ¿te querés mudar conmigo? Él es así de directo, te dice las cosas sin vueltas y me mató. Porque una cosa es que nos matemos cuando nos vemos para que quiera compartir conmigo todo lo demás, uff. Y no lo pensé. Le dije: dale, tute, me parece que va a funcionar. Y me dio un beso y como los mosquitos ya eran insoportables, nos subimos al auto y nos fuimos para su departamento. Eran como las 2 de la mañana y al día siguiente trabajábamos ambos. Y estábamos fusilados en serio. Así que nos dormimos abrazados y fue re lindo. De sexo, nada. Nada de juegos, ni disfraces, ni comida afrodisíaca, ni habitación ambientada. Todo ese plan que habíamos organizado se fue a la mismísima mierda. Pero igual fue la noche de mi vida, porque sentí que no solo tenía a alguien que me daba vuelta en la cama y me hacía reír, sino que sentí que tenía a alguien que quería compartir su vida conmigo. Que lo vea con la cara de culo que le veo ahora cuando no sale mal y que estaba dispuesto a bancarse mis berrinches cuando algo no me gusta. Por supuesto que a la mañana siguiente madrugamos un poco y tuvimos tiempo para un rapidito en la ducha que fue espectacular. Pero también compartimos el desayuno riéndonos de nuestro plan arruinado y de las picaduras que teníamos por todos lados. Y así me fui al trabajo con la misma ropa toda arrugada, pero ¿saben qué? No me importó, porque tenía el mejor accesorio que me puse nunca. Una sonrisa con ojeras que me salía del corazón. Esa misma semana me mudé y empezamos a convivir, y vernos lo malo de cada uno, y aprendimos a reírnos de eso y la remamos. No es fácil, pero se puede. Y la verdad, te quiero decir, Tute, te amo en serio y me gustás como nadie, porque sos hermoso y me calentás como nadie. Y te gusta jugar como a mí me encanta, pero lo que más amo de vos es que quieras hacerte viejo conmigo, porque yo me quiero hacer vieja con vos y quiero tener miles de aventuras con vos y poder contarlas. Y que cuando ya no nos dé el cuerpo para todo eso que siempre hacemos, podamos acordarnos de las que hicimos. Ojalá estemos juntos para siempre. Espero no haberlos aburrido. Otro día les cuento alguna noche bien caliente. Pero esta, la que les conté, es una de mis noches inolvidables. Tal vez la más de todas. La mejor. Para nosotros fue la noche de San Valentín. Fue la noche que no coincidió con San Valentín del todo, pero siempre nos acordamos de esa, porque a partir de ahí nos consolidamos y nos creímos más pareja. Gracias por leernos y ser nuestra compañía y un desenchufe para arrancar la semana con todo. Los estamos escuchando, Carol y Tute. Bueno, qué noche inolvidable, ¿no? La noche que te dicen: ¿te crees ir a vivir conmigo? Con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa de eso, no? de que nos digan, después de un tiempo, porque una cosa es ser novios a la distancia y otra cosa es la convivencia, que te digan, ¿sabes qué? Apuesto a vos y apuesto a compartir todas mis noches con vos, a verte la cara con lagañas, sin maquillaje, a aguantar tu mal humor y que la mujer vea que el hombre tiene esas costumbres que tenemos nosotros de no fijarnos, de rascarnos un huevo, esas cosas que hacemos. Lo digo así porque de otra forma no hay de rascar, no voy a decir de rascarnos los genitales, no, esas cuestiones de, qué sé yo, de tirarnos flatulencias en la cama. Digo, somos un poco así, tenemos costumbres un poco non santas, así que compartimos, Noche Inolvidable de Carol. Como Carol, vos podés escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com, contarnos la tuya, lo podés contarnos en Facebook también, por supuesto, lo posteás y se entera todo el mundo, nos buscás como Acercamientos Nocturnos. Y en Twitter es medio difícil contarnos una historia, pero podés comentar las cosas que leemos, ¿sí? En @acercanocturnos, y podés también contarnos tu noche inolvidable en nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar, ¿sí? Pero en este caso utilizamos mucho el Facebook y el mail. Con esto cerramos nuestra segunda sección del programa. Gracias a Isabel, gracias. Bueno, tengo acá varios. A ver, Isabel, les quiero decir que la vamos a leer. Isabel es uno. Acá tenemos, ¿quién firma otro? Tengo otro. Lorena E. Eggers. Lorena Eggers, que firma como Lorena E. Bueno, tenemos, los tenemos para leer. Gracias. Gracias. Y ¿tenemos tiempo para un tema más? ¿Llegamos o no? ¿O estamos muy, muy cerca del pucho? ¿No? Bueno, nos quedan tandas, ya pasamos todas. ¿Tenemos mensajes? Tenemos. Ah, entonces vamos a leer los mensajes. Vamos a leer los mensajes, y vamos a ir ya cerrando. Porque ya son... ¿Vos podés creer, Salomé, que ya faltan 5 minutos para la una? No. Un poquito menos. 4, te digo. Marcaron las 0:56 hora argentina. Leo rápido. No, lee como puedas, pero lleguemos, Este es el último bloque, no tenemos tiempo. Vamos a cerrar con un tema. Pueden también sugerirnos temas para cerrar, Hoy vamos a cerrar con Rocket Man, el astronauta, de Elton John. Temazo. Tema también de una marca de cigarrillos, quiero decirles, de hace muchos años. Pero bueno, tenemos mensajes con la consigna de hoy. A ver, o chat, no sé qué pasó. Tenemos mensajes, llegaron por Facebook, alguno por chat. Martín nos cuenta, mi pasión es Racing, no hace falta decir más. Está bien, comparto la pasión. Comparto la pasión, no sé cómo salimos. No muy bien. ¿Perdimos? Porque yo estuve aislado del planeta este fin de semana. ¿Perdimos? Martín, ¿perdimos? Decime por cuánto. ¿Por cuánto perdimos? Uno de diferencia. ¿Una diferencia? Sí, no me acuerdo cuánto era. Creo que jugamos contra Estudiantes, me parece, ¿no? Pero bueno, no sé. No quiero hablar por boca de ganso. Bueno, no. Siempre arrancamos bien y terminamos por mitad de tabla, pero bueno, sí. Seguimos. Vicky nos cuenta que su pasión es bailar. Mejor dicho, pararse en un escenario. Pararse en un escenario, su pasión. Pararse como actriz, como no dice mucho. ¿Esto lo dice por Facebook? Ah, baila, es bailarina. Solamente como bailarina. O sea, mostrar lo que ella sabe hacer. Vicky, ¿lo dice por Facebook esto? Sí. Bien, Vicky, bien usando el Facebook. Bueno, ¿qué sería de tu vida sin el baile, no? Sería mi pregunta. ¿Y vivís del baile? Vicky, escribinos, a pesar de que se termina el programa, escribinos, me interesa saber esas cosas, Florencia nos dice, mi pasión y algo a lo que no puedo renunciar es a la pasión propia, al amor, a las ganas de volver a enamorarme. Y manda un mensaje para PED, P-E-D. Sí. PED. Sí, con los puntitos en el medio. Ah, claro. Sí. ¿Qué dice? You are beautiful. It's true. No, no sos el único que... Sí, que le afectó. Sí. Vamos de vuelta. ¿Cómo es el tema? You are beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Perdona a mi profesora de inglés. And I don't know what to do. Because I'll never be with you. O sea que le gustó a James Blunt. Y agrega... Sí. El tiempo y nuestro corazón nos van a ir guiando. Gracias. Ah, qué mensaje este. Es un mensaje apasionado. O sea que ella tiene la pasión por el amor en sí mismo. Vieron cómo es la pasión, ¿no? Ella se está jugando a que ahora en radio, se está enterando PED, que es la sigla de un hombre o de una mujer, no sabemos. Se está enterando de lo volcada que ella está a la relación. Que ella quiere jugarse por el amor, o sea... Si lo hubiese pensado, lo hubiese escrito, yo no sé. Dudo mucho. Bien, después Gustavo nos dice, la pasión sería el amor a algo especial, que no se cambia. Y el gusto sería tener una noche de sexo con dos mujeres o tener una mujer en la vida. Qué pasión variada, ¿no? Una es la pasión por ahí más sexual. ¿Qué cosa esto de separar el sexo del amor? Un día vamos a hablar de esto, ¿eh? ¿Por qué hay que separar lo sexual del amor? Es la típica, con esto lo hago con mi novio o mi novia. Pero si estuviese solo haría otra cosa. O sola. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es que me perdí con el mensaje? Entonces la pasión sería estar con dos mujeres en lo sexual. La pasión sería el amor a algo especial. Que no se cambia. Y el gusto, esto por la diferencia entre pasión y gusto. Ahí está. Sería tener una noche de sexo con dos mujeres o tener una mujer en la vida. Ajá, o sea que él diferencia el gusto como algo más inmediato. Más inmediato y más concreto. Y la pasión la ve como más abstracta, ¿no? Puede ser eso. Puede ser. Hay veces que la pasión se ve como más abstracta que otra. Yo quiero decirles que... ¿Hay más mensajes? Sí, tenemos. Ay, ¿sigue? Epa. El último. Vicky. Vamos. Te contesta. ¿Me contesta Vicky? Te contesta Vicky. Ojalá viviera del baile. Ven, yo sabía. Pero no, es un simple hobby. Pero lo disfruto tanto arriba del escenario como yendo con mis amigos a algún lugar copado. Ahí está. Pero gracias Vicky, ¿eh? Gracias. Buenísimo. Buenísima la contestación. ¿Sabes por qué te lo preguntaba Vicky? Porque qué difícil es vivir de la pasión. Y yo, en estos segundos que me quedan para decir algo sobre lo que hablamos de hoy, qué fácil es vivir con la pasión cuando uno la descubre. Porque para convivir con la pasión, primero hay que descubrirla. Porque hay muchos que no saben cuál es su pasión. ¿Cuál es tu pasión, Salomé, por ejemplo? ¿Cuál es una pasión? Leer. Sos una apasionada de la lectura. Adicta. Te sacan los libros y ¿qué pasa? Me muero. Me quedo sin vida. ¿Lees, o sea, un libro común o un libro como electrónico, o sea, como los e-books? Ambos. Sí, tengo libros por todos lados en casa. Por todos lados. Baño incluido. Si te sacan eso, te morís. Pero, por ejemplo, si tenés un trabajo donde no hay que leer, donde no se lee, ¿cómo te sentís? Suponete, en el día, ¿no? Trabajás de algo, o sea, en una oficina donde no hay que leer nada. Una oficina contable, ponele. Donde hay que leer números. Sí. ¿Qué te pasa con eso? No me engancho con el trabajo, pero yo el trabajo, si no coincide con lo que yo ¿con amo, la pasión? Es el trabajo, y mi vida está antes de entrar ahí cuando salgo. ¿Vieron esto? Que primero, hay que descubrir la pasión. ¿Te lleva mucho a descubrir la pasión? ¿Tu pasión por la lectura? Darme cuenta que es lo primero que se me vino a la mente, pero hace... Leo desde los 4 años. O sea que... Desde muy chica. No paré nunca más. Hay muchas personas que les cuesta descubrir su pasión. que tal vez entienden, por ejemplo, me gusta pintar, cantar, bailar, me gusta, pero ¿cuál es tu pasión? Siempre hay algo más. Es difícil encontrar la pasión. Por eso le preguntaba a Vicky, ¿es tu pasión el baile solamente? Por ejemplo, o también actuar. O otra cosa. Bueno, indudablemente es el baile. Y una vez que encontramos la pasión, que no es racional, comparto con lo que dice el diccionario. La pasión no es racional. Es algo que sentimos y que no la podemos manejar. Y una vez que la encontramos, tenemos que convivir con eso. Y es fácil convivir con la pasión. Lo que es difícil es ponerla en práctica. Eso es un poquito más complejo. Por ejemplo, Vicky es un buen ejemplo de lo que iba a decir. Ella es apasionada del baile, pero no puede vivir de eso. O sea, solo lo puede poner en práctica como hobby. No puede vivir de eso. ¿Y cuántos casos como ella, con otras actividades o disciplinas, hay? ¿Por qué es tan difícil vivir de las pasiones? Y es una pregunta que no tengo respuesta, por eso termino con una pregunta. Y es muy distinto el gusto. A mí me puede gustar el chocolate, pero que me apasione cocinar es otra cosa. Con los gustos los puedo concretizar más rápido. Las pasiones, no sé si las puedo, porque las pasiones son algo más duradero. Los gustos cambian, las pasiones no. Y hay una película que les recomiendo, que ganó el Oscar, que es argentina, que se llama El secreto de sus ojos, con Ricardo Darín, Guillermo Francella, Soledad Villamil, Pablo Rago, que había un crimen. Tenían que descubrir un crimen de un tipo que había violado y matado a una chica. Y no sabían cómo. El tipo estaba desaparecido. No sabían cómo ubicarlo, cómo rastrearlo. Y el personaje de Franchella, que hace de un empleado judicial, de un juzgado, ¿saben cómo lo descubre? ¿Cómo lo ubica al asesino? Descubre cartas. Cartas íntimas, como las que acá leímos en Páginas del Alma, de este hombre, de este asesino. Y a partir de lo que escribe en las cartas, se da cuenta cuál es su pasión. Y la pasión que tenía, justamente, hoy que hablamos de Racing, de que Martín le apasiona a Racing, el asesino en esa película, todas las metáforas que escribía se asemejaban a jugadores de Racing. Y la frase que le decía Franchella a Ricardo Darín, que era su jefe, era: el tipo puede esconderse, puede cambiar de nombre, puede cambiar de lugar, puede cambiar de ropa, de todo. Lo único que no puede cambiar es la pasión. Y es eso lo que no cambiamos. Y que está bueno que no la cambiemos. Porque si no, entramos en el rechazo. Cuando opacamos la pasión, empezamos a frustrarnos. Y cuanto más nos frustramos, más rechazo tenemos por las cosas, por nuestra cotidianidad. Este sentimiento de sin sabor. Luchemos por nuestras pasiones. Es lo que nos queda siempre. Tengamos plata, no tengamos plata, tengamos trabajo, no tengamos trabajo. De onda te lo digo. Lucha por tu pasión. No lo opaques. Ese es el mensaje que hoy, en parte, quisimos transmitir. Gracias, Emiliano Magaliano. No nos queremos pasar demasiado. Ya nos pasamos 7 minutos por estar siempre operando. Queremos seguir en Radio La Bici. Es un mensaje para alguien especial. Queremos seguir acá, ¿eh? No porque no nos dejen acá. Ella sabe quién es, ¿eh? Queremos cerrar el acuerdo. Por favor. Gracias, Salomé Sansi, siempre que estás. ¿Algún comentario final? Gracias, que tengan. Mi nombre es Sergio Simsovic. Los esperamos en Facebook, en Twitter, en nuestro blog acercanocturnos.com.ar. Gracias por escucharnos a todos. En lo personal, le mando un beso enorme a Sabrina Domínguez,